¿Tú también estás decepcionado, Jesús? ¿Te esperabas algo más? Bueno, yo ya comenté que lo más seguro que no tuviera demasiada trascendencia porque hice, creo que una especie de reflexión en voz alta, que no me podía imaginar qué de importante y de trascendente podía tener para que durante 83 años hubiera mantenido este secreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues mencioné alguna de las hipótesis que se barajaban, que podía ser una tercera guerra mundial, que ya Ratzinger pues lo descartó totalmente, que podría ser incluso una invasión extraterrestre, que podía ser el fin del papado, es decir, incluso en lo peor que nos pusiéramos, no justificaba pues este secretismo durante tantos años, ¿no? Por lo tanto, así en su contrario, quiere decir que el mensaje tenía que ser bastante decepcionante, como así ha sido, ¿no? Y eso es un poco lo que, ya te digo, me llamó la atención en parte, ¿no? Me llamó la atención un poco pues por confirmar lo que serían los peores augurios, es decir, bueno, tanto esperar para que después te digan esto. Pero no olvidemos que las circunstancias también de ese tercer secreto son un poco extrañas o anómalas, porque cuando Sor Lucía escribe ese mensaje es en el año 1941. Ha pasado muchísimo tiempo, que por supuesto vamos a suponer que tenga una buena memoria, pero no son de esos mensajes que se transcribe literalmente desde el momento en que ha ocurrido. Por lo tanto, hay una serie ya de acontecimientos raros, que el hecho, por ejemplo, que Pío XII, por ejemplo, se desentendiera del mensaje, como que a él no le incumbía para nada. Cual, si uno es un papa, pues lo primero que harías cuando subes al pontificado es decir, vamos a ver qué contiene ese famoso tercer secreto. Bueno, pues Pío XII pasa de él. Juan XXIII directamente dice que no le afecta a su pontificado y por lo tanto no le interesa nada. Y Pablo VI es cuando supuestamente, un poco lo que decía Carlos, en el año 63 se manda a estas tres potencias nucleares que había en el planeta y también se desinteresan un poco. Es decir, ¿qué había ahí que tuviera pues ese secretismo? A medida que pasan los años, pues se va también diluyendo, yo creo, que toda la importancia. Y claro, si esa revelación, y me imagino que es cierta, porque no creo que el Vaticano se tire piedra contra su propio tejado, pues es cierta y revela lo que revela, es decir, un supuesto atentado del Papa en el año 81 por parte de Eliadka, pues desde luego no solo es decepcionante, sino que sencillamente no tenía ningún sentido que se hubiera mantenido durante 83 años en el secreto. Pero fíjate, Jesús, que se ha dicho que se desvelaba ahora el misterio porque ya la humanidad estaba madura, ya estábamos preparados para recibir este misterio. ¿Maduros para qué? Pero claro, que es que con este mensaje yo creo que ya se puede haber recibido en el año 41, ¿no? Claro, perfectamente, en el momento que lo escribió. Si es que yo creo que el problema es quién determina que esa humanidad está madura. Yo aquí es la historia de este... Yo sí he de confesar que estoy muy sorprendido, ¿no? Que yo no me esperaba eso. Me esperaba algo mucho menos, no sé si trascendente o no, pero mucho menos sorprendente, mucho más previsible. Sí que nadie preveíamos lo de esa alusión a ese obispo de hábitos blancos, pero a mí lo que sí que me ha sorprendido del secreto, que por cierto no conocemos el texto todavía... Las 28 líneas famosas. Las 28 líneas famosas. Se hablan de dos folios, insisto, serán 28 líneas, mil a uno, puedo apostar, de ese texto de Fátima, que ya Joaquín Navarro Valls ayer confirmaba que va a tardarse por lo menos 5 semanas en darse a conocer. Lo que iba a ser era el pasado miércoles. 5 semanas. Se va a tardar en dar a conocer 5 semanas. Es harto sospechoso esta circunstancia. Pero lo que sí me ha sorprendido, y una de las cosas, yo creo que es la lectura más sugerente que podemos hacer de esta historia, es que al margen de las personas que se sabía que conocían el secreto de Fátima, aquella persona a la que se consideraba un loco terrorista que había actuado no se sabe muy bien por orden de quién y para qué, para atentar contra el Papa, hablo de Eliadka sabía ese secreto. De hecho, por lo tanto, Navarro Valls lo confirmó el otro día. Navarro Valls lo ha confirmado. Por lo tanto, en ese secreto, aparentemente sí lo sabía, porque el Papa se lo comunicaría en diciembre del 83, cuando se reunieron en la cárcel de Ancona. Aparentemente esa frase, esa profecía sí está escrita. Otra cosa es que el Papa se atribuya su personalidad, el que su personaje, Juan Pablo II, a la del Papa que aparece en el mensaje de Fátima, ¿no? Creo que forma parte de toda una especie de mare magnum y corpus profético que se ha ido creando el Papa desde que era un chaval, prácticamente, y una serie de profecías que se habían efectuado y que él creía que le hacían alusión a él y lo cree y lo sigue creyendo firmemente, ¿no? Pero el hecho de que Navarro Valls confirme que Eliadka conocía el secreto de Fátima y que por lo tanto Eliadka tenía razón cuando decía aquello, que yo soy el tercer secreto de Fátima, entonces habrá que revisar lo que decía Eliadka. Y Eliadka decía que ese tercer secreto de Fátima anunciaba el atentado de la Plaza de San Roma del 13 de mayo del 81, pero Plaza de San Pedro, perdón, del 13 de mayo del 81, y que anunciaba el fin de varias grandes naciones. Por lo tanto, habrá que esperar, yo creo, todavía a esta segunda parte de la noticia, que es la revelación del secreto. Pero... Y luego hay otra serie de lecturas verdaderamente interesantes. Por ejemplo, yo cuando Cuando Angelo Sodano, no sé, supongo que el Papa por pudor no se atrevió a decirlo, y yo estoy convencido de que el Papa está disfrazando la profecía para adecuarlas a su personaje, pero no solo esta, sino otras muchas. Para mí es una situación muy compleja y muy complicada, que está sobrevalorando asimismo su figura como papa y como máximo y como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Pero cuando oí esa palabra obispo vestido de blanco, que caminará herido con los hábitos manchados de sangre, yo estuve convencido desde el principio que esa frase yo la había oído, y dediqué todo lo que quedaba de aquel día a rebuscar entre mis archivos, y efectivamente, cuando era un simple sacerdote, Juan Pablo II, estoy hablando del año 47, peregrinó a San Giovanni Rotondo, a un monasterio en donde dentro de sus paredes habitaba un peculiar sacerdote llamado Padre Pío de Pietralcina. Este hombre estigmatizado, decían que se bilocaba, que tenía poderes sanadores, que era capaz de confesar a cualquiera de los peregrinos en su idioma natal, es decir, una serie de prodigios absolutamente fascinantes. Pues bien, el Padre Pío fue beatificado, curiosamente, el año anterior, ¿no? El año pasado. Pero cuando entonces el sacerdote Carlo Boitila se acercaba a San Giovanni Rotondo, se torció el tobillo. Y aquel estigmatizado, aquel místico, el padre Pío, le atendió, le impuso sus manos, y la frase que le dijo, y yo no creo en las casualidades, ni creo en una mano divina, sino creo en una mano humana que haya podido unir ciertas cosas. Lo que le dijo el padre Pío en aquel momento es: tu sufrimiento de hoy no es nada comparado con el que tendrás cuando lleves hábitos blancos y tus vestiduras se tiñan de sangre. Curiosamente, esa profecía ya se la había dicho a él, al Papa, el Padre Pío. Pero hay más. Hace 15 días, Faustina Kowalska, creo que se llama, una mística polaca, fue beatificada, unos pocos días antes de Fátima. No era casualidad. Kowalska anunció que cuando Dacá llegue a los muros de Roma, dijo algo llegará mejor. Llegará una especie de gran cataclismo en la iglesia. Sí. Y él siempre que yo creyó que esa acá era la de Carol Wojtyla. Pero hay algo que es todavía más grave. Hace un par de meses recibíamos de Uganda una noticia terrible. Era el suicidio o el asesinato de más de 1000 personas pertenecientes a una secta, a la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Joseph Kiwetere, cuando organizó este grupo en el año 1989, lo hizo de la mano de un personaje llamado Little Pelbe, un personaje australiano que viajó desde Australia hasta Uganda para ayudar a Joseph Kiwetere a formar su grupo. Pues bien, este personaje, Little Pelvet, que tiene seguidores en España, había, y que, como Kiwetere, ha sido extrañamente excomulgado por ortodoxo, por ultraconservador, por fundamentalista, quizá no más que el Papa, pero ha sido extrañamente excomulgado. Pues bien, este Little Pelvet australiano, este líder de varias comunidades de apariciones marianas en Australia, escribió hace 25 años lo siguiente: habrá un Papa cuyas vestiduras de blanco, cuyos hábitos de blanco se teñirán de sangre. Posteriormente, cuando el trono de San Pedro quede vacío, yo lo ocuparé, decía este personaje. Nicolás. Pues hay más. Sí. La monja polaca que acaba de citar Bruno se inspiró dentro del grupo de profecías polacas sobre el papado. Las profecías sobre un papa polaco son muy lejanas en el tiempo, uh-huh. No son algo nuevo, sino que venían Pon desde Sol, el siglo... también. Sí, principalmente desde finales del siglo XVIII, cuando el tercer reparto de Polonia, en concreto desde 1791. Voy a decir unas pequeñas estrofas que fueron interpretadas como uno de los casos más sorprendentes de profecía no cumplida. No cumplida, que es de las más inquietantes, puesto que es interesante en la interpretación, dado que es relativamente fácil hacerlo. Era: cuando el ímpetu otomano derrame sangre polaca, la hoz del este segará de Europa la naciente rosa roja, y las huellas del oso hollarán la sede sagrada de Pedro. Alias que era turco, derramó sangre polaca en el año 1983, que se sabía hace 2 años que la Unión Soviética estuvo a punto de iniciar un ataque contra Europa Occidental, donde había en aquel entonces 11 gobiernos socialistas. 1791 fuera la buena profecía. No está mal, Jesús, no está mal. No está mal, eso sí que es una buena profecía. Sí, no, quiero decir que es una de las lecturas que podríamos hacer. Es fantástico, hacer, a mí me atrae hasta el punto mucho el de que sí, esas mismas frases que aparecen en el tercer secreto de Fátima ya estaban escritas antes de su alocución, de la de Sodano, el pasado sábado. Podríamos llegar a exponer cualquier tipo de sospecha. Es casi esta sincronía, es otra cosa. Sí. Pero yo prefiero esperar a que se divulgue el secreto y estoy empezando a dudar. ¿Pero por qué 5 semanas, Bruno? ¿Por qué? Bueno, pues la explicación que se da... Hay una cosa muy sospechosa. Que no tiene la letra. Ayer, que no tiene sentido. Ayer Navarro Valls decía que la Iglesia lamentaba profundamente el interés de la sociedad por el tema de Fátima porque estaba vulnerando el mensaje de la Virgen. Bueno, no es eso lo que quiso decir el Papa el otro día. Fátima en absoluto, ¿no? En absoluto. Control, ¿no? Interno, sí. Claro, eso es censura. Claro. Entonces, censura. Está empezando a ocurrir algo ahí verdaderamente curioso. Yo formulo una pregunta. No sé si es que son 5 semanas lo que puede costar fabricar otra vez el secreto. Sí, bueno, que se están contradiciendo porque era unos breves días, ahora son 5 semanas. Pero formulo una pregunta en alto y porque... Para mí, pues, me parece inquietante, ¿no?, su respuesta. ¿Por qué tenían la seguridad, tanto Pío XII como Juan XXIII como Pablo VI, que esas dos líneas que conocemos de estas 28 líneas, cuando se dice que un obispo vestido de blanco cae en tierra como muerto bajo los disparos de arma de fuego, ¿por qué sabían ellos que esa profecía no les afectaba? Porque sabían que no les afectaba, por lo que os acabo de decir antes. Es que y porque probablemente fue a esas dos líneas igual no le dieron la importancia que a otras, claro, a las otras 26 líneas que hacen alusión a la fe, pero decían que sea el concilio. Es curioso que Juan 23, cuando lo leyó, dijo, no, yo soy profeta de tantas. Pío XII ni lo leyó. Claro, pero es que ahora, a toro pasado, todas las interpretaciones son buenas. Pero claro, es que Jesús, pero yo estoy convencido que el Vaticano... Ocurra, ¿por qué no? El Vaticano, sabéis perfectamente que es un verdadero rastreador de cualquier cosa extraña que sucede en el mundo, casi al nivel de la CIA. Es algo asombroso, de la Agencia de Seguridad Nacional, la americana. No en el sentido americano, pero así de otra manera, y es que están interesados en todo lo que puede ser el futuro y el destino de la Iglesia Católica, y son gente observadora, curiosa, y que además es bastante claro que están implantados en todo el mundo, lo cual les permite tener, por decir una manera, una oreja muy grande. Al final me voy a quedar yo sin ver el cronovisor, ya verás tú. ya verás tú. Bueno, el cronovisor que me metería un programa, sí. La verdad es que... Ha salido hace poco una obra, sí, donde se cuenta todos los pormenores de ese famoso cronovisor de Italia. Bueno, digamos que yo no llego al extremo de creer lo del cronovisor, pero creo desde luego que la Iglesia, por decir una manera, tenía o había ido formando a lo largo del siglo XIX, de los siglos XIX y XX, quizás el escenario en el cual se podía dibujar un posible atentado a un papa en la última mitad del siglo XX, el último tercio. Uh-huh. Y bueno, pues claro, a Pío XII no le interesaba porque sabía que él no entraba en el asunto. Probablemente ese es el motivo, tan sencillo. Y estoy con Bruno. Si son 28 líneas, tal vez las que se referían al hombre vestido blanco mancho de sangre eran muy secundarias, no las hicieron caso. Pero es que no aparecen fechas. ¿Por qué esa seguridad? Claro. Es... No. Yo creo que esa seguridad es que es... Es que se tiene que decir... Duro, y yo no quiero ir en algún punto se tiene que decir que a finales, ¿no?, del siglo XX. Pero hay una obsesión por parte de este papa en elevar su trono a la divinidad más absoluta. Yo creo que esto ha formado parte de esa autoprueba y de esa autoconfirmación. Para él ha sido Fátima una autoconfirmación de eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero pienso de todas maneras que en el mensaje debe haber algún indicio de fecha. Algo así como finales del siglo XX, último tercio del siglo XX, antes del siglo XXI. Alguna cosa de ese estilo. Me hubiese gustado muchísimo que hoy tuvierais la opinión de un experto, de un buen investigador como es Juan José Benítez. Se le había invitado a esta tertulia, pero por motivos que no vienen al caso, al final ha salido un viaje de muchísima urgencia, un viaje muy urgente, como son todos los viajes de Juanjo Benítez, y no ha podido estar con nosotros. En otra ocasión será. Pero conste que la invitación estaba formulada y yo creo que los protocolos iban por buen camino. Pero bueno, al final ese viaje de última hora nos ha impedido tenerle aquí con nosotros compartiendo tertulia. Aún así queremos saber la opinión, Jesús, de Juanjo Benítez. Y tenemos opinión, sí. Una entrevista, ¿no? Una entrevista, bueno, poco conocida porque es por un periódico al que solo se puede acceder a través de Internet, que es Estrella Digital, y entonces, bueno, pues dice una serie de cosas muy interesantes a raíz del último libro publicado, que es Al fin libre. Dice algo muy similar a lo que acaba de comentar ahora Bruno, y es que él dice, por eso mismo, porque él se siente protagonista de ese mensaje, que ve un afán de protagonismo enfermizo en este papa, textualmente en esa entrevista. Por lo tanto, sí que coincide un poco el que por qué él y no los demás, ¿no? Como si él ya, desde una cierta visión personalista, ya tuviera claro que esa profecía le atañía a él personalmente, ¿no? Y claro, por supuesto, en esa entrevista, aparte de su libro, en fin, que trata cosas curiosísimas y sobre todo, pues, todos los tránsitos que tiene que padecer el ser humano una vez que muere, ¿no? Esas etapas del más allá, pues le preguntan por el tema de actualidad. Y el tema de actualidad es qué le ha parecido a la revelación del último secreto de Fátima. Él también opina, como todos nosotros, que bueno, hay que ser prudentes y esperar al texto completo para decir una opinión, pues, un poco más detallada, pero sí dice, y leo textualmente, aparte de esto que acabo de comentar, del afán de protagonismo enfermizo en este Papa, dice, cuando examinas los dos primeros secretos, te das cuenta que lo que dice en ellos, en 1917, se ha cumplido puntualmente y no eran profecías que haya que interpretarlas. Todo lo que se dijo vino tal y como se predijo. En este tercer secreto se dice, un obispo, aquí dice una frase que no es exactamente la que nos ha revelado, ¿no?, el secretario de Estado del Vaticano, pero dice, un obispo vestido de blanco que camina hacia la cruz sobre cadáveres de personas martirizadas, y comenta Benítez esta frase, si estos primeros se cumplieron literalmente, ¿por qué no se cumplió este? Si el secreto es ese, no se refiere a Juan Pablo II. Porque no caminó sobre ningún cadáver martirizado, claro, ni ha habido... eso parece implicar una situación trágica o la iglesia, apocalíptica, sí, del futuro, o algo raro, pero no algo que se haya cumplido. Cuando se produjo el atentado del Papa, estaba dándose un baño en multitudes en la Plaza de San Pedro, ¿no? No estaba caminando en absoluto, todo lo contrario. Pues esta es la opinión de Juanjo Benítez, repito, que se le había formulado la invitación para que estuviera aquí con nosotros esta noche. Yo supongo que él también arde en deseos de poder compartir tertulia con Bruno Cardeñosa, con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con este que os habla. En otra ocasión será. Incluso, bueno, si le apetece la posibilidad de que tengamos la entrevista cara a cara, pues también se la aceptaríamos. Porque, bueno, yo creo que para un buen investigador, Jesús, ¿verdad?, no hay nada como la madrugada. Desde la hora de las brujas. Claro, claro. Y un buen investigador siempre investiga, aunque sea a la 1:30 de la madrugada, ¿verdad? No, y además aquí la opinión de Juan José Benítez, porque ha estudiado muchísimo este tema, pues sí que nos hubiera venido muy bien, no solo a nosotros, sino en fin a todos los oyentes, porque él conoce muchísimos de esos intríngules secretos que hay alrededor, no solo de las apariciones de Fátima, sino de todos estos supuestos secretos. Él ha escrito además un libro que desarrolló ampliamente pues todo este contenido, que por supuesto pues no coincide con estas revelaciones, por lo tanto, pues tanto él como otros se han sentido defraudados, y él en doble partida, porque sí, a nivel literario, pues claro, los tiros no iban por ahí. Por lo tanto, sí hubiera sido bueno contrastar esa opinión suya. Pero ya sabes que todas las investigaciones le surgen de madrugada, caramba. Siempre le invitamos, y siempre a las 8 o a las 9 de la tarde le sale un viaje de última hora. Bueno, ¿sincronicidad? Pues, espero que Juanjo esté muy pronto con nosotros para contarnos sus cosas, porque siempre hemos confesado nuestra rendida admiración hacia uno de los mejores investigadores del fenómeno OVNI que ha dado nuestro país. Juanjo y Bruno, claro, los dos. Y los dos. Bueno, pues van a llegar las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después regresamos porque hay muchas cosas pendientes. Carlos, que nos está organizando el entierro. Jesús, que está preparando una fiesta para el 24 de junio. Ya sabéis que Jesús y yo nos hemos apuntado a un curso por correspondencia para ser druidas. Bueno, pues luego contaremos cómo vamos a celebrar nuestras fiestas. Y Bruno, que nos quiere hablar de la inauguración de un museo OVNI en Filadelfia. Todo eso y mucho más en la tertulia Zona Cero, en la tertulia de las 4C, aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Sí, bueno, ese es el tercer secreto de Fátima, que supuestamente se reveló el pasado domingo, ¿sí? Sí, pero lo que hablabais es que era una profecía de otra persona, que no se habría cumplido, porque dice algo así como de caminar sobre muertos, inocentes... Bueno, eso es la que contaba. El texto, lo que comen con lo del Padre Pío, con los dos del Vaticano, es efectivamente eso, ¿no? Que según ese texto, que es una de las pocas cosas literales que conocemos gracias a esa revelación del pasado sábado, es que un obispo vestido de blanco caminará entre los cadáveres de muchos martirizados sacerdotes, otros obispos y seglares y religiosos, ¿no? Ese es el texto de la profecía. Evidentemente, un obispo vestido de blanco solamente puede ser el Papa. Pero no dice cuál, claro. No, yo decía que si, por ejemplo, la profecía podía referirse a que el hecho de caminar sobre muertos no fuera en el momento del atentado, sino que fuera a lo largo de la vida de esa persona, ¿no? Y como él estuvo en un campo de concentración, no sé si Auschwitz, pues supuestamente ha caminado entre inocentes o sobre inocentes, ¿no? No, pero él en campo de concentración no estuvo. Que yo sepa, no estuvo nunca. No, él permaneció escondido buena parte de la Segunda Guerra Mundial y no estuvo prisionero, sino que creo que estuvo cuando la liberación, atendiendo a los que salían o algo así. Ah, bueno, sí, pero prisionero en sí no estuvo. No. Yo me refiero a que estuvo en el momento en que allí estaban aún las fosas comunes. Pero es difícil de aplicar, ¿eh?, al caso de... Bueno, pero es una interpretación, sí, claro, ya, que claro, sabía, pero es una interpretación, claro. Y si es eso, entonces seguro que no hablamos de Juan Pablo II, porque el primer secreto de Fátima hace alusión a unos hechos que ocurren al final de la década de los 10. El segundo secreto de Fátima habla de hace alusión a sucesos ocurridos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, de ser este Papa, hablaría de esa profecía, estaría en el segundo secreto y no el tercero, que se supone que es algo, y desde siempre se ha sabido, sí, posterior al 60, ¿no? De hecho, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Juan Pablo II pues no tenía intención de ser ni siquiera cura, era estudiante de filología. y actor, entre otras cosas. Sí, sí, sí.